Son las 3 de la mañana, cayó el telón y el show ya terminaba. Su cuna fue una candileja sin mañana. Su madre fue una bailarina, mientras su padre se perdió en la esquina, dejándole la profesión de bailarina. Estrella, todos se mueren por estar con ella, todos se mueren por bailar con ella, y se maquilla con polvo de estrella. Estrella, tiene un fantasma siempre en la mirada, porque una vez estuvo enamorada y la dejaron porque bailaba. Se perdió en la esquina, dejándole la profesión de bailarina. Estrella, todos se mueren por estar con ella, todos se mueren por bailar con ella, y se maquilla con polvo de estrella. Estrella, tiene un fantasma siempre en la mirada, porque una vez estuvo con ella.